Queridos papá y mamá, os escribo desde el laberinto de ruinas de la Zu Duza, la primera mina fénix de la historia de Siritinga. Esto es casi una selva de cañas de Shahir, por eso se llama Shahira. Asibestados Travel incluye la Zu Duza en sus tours porque es el centro de reunión de las camadas de perros cimarrones. Los asibestados son la bomba, son como los arapajoes, pero en Siritinga. Pocas palabras y paso seguro. Hoy vamos a asistir a la típica velada silvestrada. Me han dicho que escuchar los aullidos entre las ruinas es sobrecogedor. Ya os contaré. Besos de vuestro hijo que os quiere.